Capítulo 5 de Mil y un Fantasmas, Volumen 1. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Leído por Maritza Mateo. Mil y un Fantasmas, Volumen 1, de Alejandro Dumas. El bofetón de Carlota Corday. La mesa del señor Ledru tenía, como todo lo demás de su casa, su carácter particular. Era de forma de herradura, apoyada en las ventanas del jardín, dejaba libres para el servicio los tres cuartos del inmenso comedor. Podía contener cómodamente hasta 20 personas. En ella se comía siempre. Ya tuviera el señor Ledru 1, 2, 4, 10 o 20 convidados, ya comiera solo. El día de que hablo, éramos 6 y apenas ocupábamos un tercio. Todos los jueves el servicio era el mismo. El señor Ledru pensaba que durante los 8 días transcurridos, los convidados habían podido comer otra cosa, ya fuese en su casa, ya en casa de algún amigo. El convidado tenía, por tanto, la seguridad de encontrar todos los jueves en casa del señor Ledru la consabida sopa, vaca, pollo, pierna de carnero asada, judías y ensalada. El número de los pollos se doblaba o triplicaba según el apetito de los convidados. Ya fuesen muchos, ya pocos los convidados, el señor Ledru se colocaba invariablemente a un extremo de la mesa, de espaldas al jardín, de cara al patio. Sentábase en un ancho sillón incrustado hacía 10 años en el mismo sitio. Allí recibía de manos de su jardinero Antonio, convertido en lacayo, no sólo el vino común, sino también algunas botellas de viejo Borgoña que le eran entregadas con religioso respeto y que él destapaba y servía por sí propio a sus convidados con el mismo respeto y religiosidad. 18 años atrás se creía en algo todavía. Dentro 10 años no se creerá ya en nada, ni aun en el vino añejo. Después de comer, se pasaba al salón a tomar café. Deslizóse la comida como se deslizan las comidas, elogiando a la cocinera y celebrando el vino. Solo la joven señora no comió más que un poco de pan, no bebió más que un vaso de agua y no pronunció ni una sola palabra. Me recordaba la golosa aquella de las mil y una noches, que se sentaba a la mesa como los demás, pero solo para comer algunos granos de arroz con un mondadientes. Como de costumbre, se pasó al salón después de comer. Naturalmente, a mí me tocó dar el brazo a nuestra silenciosa convidada. La desconocida hizo hacia mí la mitad del camino para aceptármelo. La misma languidez en los movimientos, la misma gracia en los modales, casi diría la misma impalpabilidad en los miembros. Acompañéla hasta una butaca donde se recostó. Mientras nosotros comíamos, dos personas habían entrado en el salón. Era el doctor y el comisario de policía. El comisario de policía iba a hacernos firmar el interrogatorio que había ya firmado Jacquemin en la cárcel. Una ligera mancha de sangre se notaba en el papel. Firmé a mi vez y dije mientras firmaba: ¿Qué significa esa mancha? ¿Procede esa sangre de la mujer o del marido? Procede, contestóme el comisario, de la herida que tenía en la mano el asesino y que continúa abierta sin que medio ninguno baste a restañar la sangre. ¿Creeríais, señor Ledru, dijo el doctor, que ese animal persiste en afirmar que le ha hablado la cabeza de su mujer? Y vos lo creéis imposible, ¿no es verdad, doctor? Toma, también creeréis imposible que haya abierto los ojos, imposible. ¿No creéis que la sangre, restañada por la capa de yeso que ha cerrado todas las arterias y todos los vasos, haya podido devolver a aquella cabeza un momento de vida y de sentimiento? No lo creo. Pues bien, dijo el señor Ledru, yo sí lo creo. Y yo también, dijo Aliette. Y yo, dijo el abate Moule. Y yo, dijo el caballero Lenoir. Y yo, dije yo. El comisario de policía y la dama pálida se callaron. El uno sin duda porque la cosa no le interesaba lo bastante, la otra quizá porque la cosa le interesaba demasiado. Ah, toma, si todos os declaráis contra mí, de seguro tendréis razón. Si uno solo de vosotros fuera médico. Pero doctor, dijo el señor Ledru, ya sabéis que yo casi lo soy. Entonces, dijo el doctor, no podéis ignorar que no existe dolor donde no hay sensibilidad y que ésta queda interrumpida por la sección de la columna vertebral. Pero, ¿y quién os ha dicho eso? Preguntó el señor Ledru. Pues, ¿quién ha de ser la razón? Vaya una respuesta. ¿No era también la razón la que decía a los jueces que condenaron a Galileo que el sol era quien daba vueltas y la tierra permanecía inmóvil? La razón es una necia, mi querido doctor. ¿Habéis hecho acaso por vos mismo experiencias sobre cabezas cortadas? No, nunca. ¿Habéis leído las disertaciones de Saint-Mary, las declaraciones del doctor Sue, las protestas de Searcher? No. Entonces, ¿creeréis con M. Guillotín que su máquina es el medio más seguro, más rápido y menos doloroso de acabar con la vida? Ya lo creo. Pues bien, amigo mío, os engañáis completamente. Basta que vos lo afirméis. Oídme, doctor, puesto que vos habéis invocado la ciencia, voy a hablaros científicamente, y a ninguno de nosotros, creedlo, le es extraño ese género de conversación para dejar de tomar parte en ella. Nos habíamos todos acercado al señor Ledru, a quien, por mi parte, escuchaba yo con avidez. Esa cuestión de la pena de muerte, sea por medio de la cuerda, del hierro o del veneno, me había siempre preocupado en gran manera desde el punto de vista humanitario. Hasta había hecho también por mi parte algunas investigaciones sobre los diferentes dolores que preceden, acompañan y siguen a los diferentes géneros de muerte. Veamos, hablad, dijo con incredulidad el doctor. Fácil es demostrar a cualquiera que posea la más ligera noción de anatomía y de las fuerzas vitales de nuestro cuerpo, continuó el señor Ledru, que el suplicio no destruye enteramente la sensibilidad. Lo que me atrevo a decir, doctor, está fundado no en hipótesis, sino en hechos. Veamos esos hechos. Helos aquí. Primero, el asiento de la sensibilidad está en el cerebro, ¿no es verdad? Es probable. Así pues, si el asiento de la facultad de sentir está en el cerebro, tanto como el cerebro conserve su fuerza vital, el guillotinado tiene sentimiento de su existencia. ¡Pruebas! Helas aquí. Ahler, en sus Elementos de Física, tratado 4, página 35, dice: Una cabeza cortada abrió los ojos y me miró de reojo, porque con la punta del dedo había tocado su médula espinal. ¿Haller lo ha dicho? Sea, pero Ahler puede haberse engañado. Quiero suponer que se haya engañado. Pasemos a otro. Weikart, Artes Filosóficas, página 221, dice: He visto moverse los labios de una cabeza cortada. Ya, pero de moverse a hablar, aguardad y llegaremos. Oíd a Sommerin, Sommerin, cuyas obras están allí para que podáis cercioraros de lo que digo. Oíd lo que dice. Varios doctores me han asegurado haber visto una cabeza separada del cuerpo, rechinar los dientes de dolor, y estoy convencido de que si el aire circulaba aún por los órganos de la voz, las cabezas hablarían. Y ahora, doctor, prosiguió el señor Ledru, palideciendo, sabed que yo estoy más adelantado que Sommerin, porque a mí, una cabeza me ha hablado. Nos estremecimos todos. La dama pálida se erguió en su butaca. ¿A vos? Sí, a mí. ¿Me diréis también que soy loco? ¡Qué diablo! Exclamó el doctor. Si me decís que a vos mismo, sí, os repito que a mí me ha sucedido. Sois bastante delicado, ¿no es verdad, doctor? Para decirme en voz alta que soy un loco, pero lo diréis para vuestro capote y será lo mismo. Pero vamos a ver, contadnos el caso. Eso es muy fácil de decir. Sabéis que lo que me pedís que os cuente a vos no se lo he contado nunca a nadie desde hace 37 años que sucedió. Sabéis que no os respondo de no desmayarme cuando os lo cuente, como me desmayé cuando me habló aquella cabeza, cuando se fijaron en mí aquellos ojos. El diálogo iba siendo cada vez más interesante, cada vez más dramática la situación. Vamos, Ledru, valor, y contádnoslo, dijo Aliette. Contádnoslo, amigo mío, dijo el abate Mole. Contad, dijo Lenoir. Caballero, murmuró la mujer pálida. Yo nada dije, pero pintado estaba en mis ojos el deseo. Es extraño, dijo sin contestarnos el señor Ledru y como hablando consigo mismo. Es extraño cómo influyen unos en otros los acontecimientos. Ya sabéis quién soy, dijo volviéndose hacia mí. Sé, caballero, le contesté, que sois un hombre muy instruido, de mucho talento, que dais excelentes comidas y que sois alcalde de Fontainebleau. Sonrióse el señor Ledru, dándome gracias con un saludo amistoso. Os hablo de mi origen, de mi familia, dijo. Ignoro vuestro origen, caballero, y me es desconocida vuestra familia. Pues entonces, prestad atención, voy a decíroslo, y después quizá añadiré la historia que deseáis saber y que no me atrevo a contaros. Sentáronse todos, poniéndose cada uno a sus anchas y en disposición de no perder una sílaba. Por lo demás, el salón era un verdadero salón de cuentos o leyendas, grande, sombrío, gracias a las espesas cortinas y a la poca luz del moribundo día. Salón, en fin, de cuyos ángulos se había apoderado ya la oscuridad, mientras sólo conservaban un resto de luz las líneas que correspondían a las puertas o a las ventanas. En uno de esos ángulos estaba la dama pálida, perdido enteramente su negro vestido en la oscuridad. Sólo permanecía visible su cabeza blanca, inmóvil y recostada sobre el almohadón. El señor Ledru dijo así: Aquí donde me veis, soy el hijo del famoso Comus, físico de los reyes, a quien su burlesco apodo hizo figurar entre los charlatanes, pero que era un sabio distinguido de la escuela de Volta, de Galvani y de Mesmer. Él fue el primero que trató en Francia de fantasmagoría y electricidad, dando en la corte lecciones de física y matemáticas. La pobre María Antonieta, a quien he visto 20 veces y que más de una me tomó las manos, besándome con ternura, es decir, cuando mi llegada a Francia, cuando yo era un niño. María Antonieta, digo, estaba muy satisfecha de él. Ocupábase mi padre en mi educación y en la de mi hermano, iniciándonos en las ciencias ocultas que sabía y en una multitud de conocimientos galvánicos, físicos, magnéticos, que hoy son de dominio público, pero que en aquella época eran secretos peculiares solo de algunos. El título de físico del rey hizo que en 93 pusieran preso a mi padre, pero gracias a las amistades con que yo contaba en la montaña, pude conseguir su libertad. Mi padre entonces se retiró a esta misma casa que habito yo ahora y murió en 1807, a la edad de 76 años. Pero volvamos a mí. He hablado de mis amistades en la montaña. En efecto, era amigo de Danton y Camilo Desmoulins y había conocido a Marat más bien en calidad de médico que de amigo, es verdad, pero sea como fuere, le había tratado. Resultó de las relaciones que tuve con él, por cortas que hubieran sido, que el día en que condujeron a la señorita de Corday al cadalso, resolví asistir a su suplicio. Precisamente, interrumpí yo, precisamente iba a ayudaros hace un momento en la discusión que sosteníais con el señor doctor Robert sobre la persistencia de la vida, contándoos el hecho que ha consignado la historia relativo a Carlota Corday. Llegamos a él, interrumpió el señor Ledru. Dejadme decir, he sido testigo del hecho y por consiguiente podréis creer lo que yo os diré. Desde las 2 de la tarde me mantenía yo en mi sitio junto a la Estatua de la Libertad. Era un caluroso día de julio. Hacía un tiempo bochornoso, el cielo estaba cubierto y anunciaba tempestad. A las 4 empezó el huracán. En aquel mismo instante, según se dice, Carlota subía al carro. Fueron a buscarla en ocasión en que un joven pintor estaba ocupado en hacer su retrato. La muerte celosa parecía querer que nada sobreviviese a la joven, ni siquiera su imagen. Estaba ya diseñada en el lienzo la cabeza y, cosa extraña, en el momento en que entraba el verdugo, el pintor había llegado a la parte del cuello que la guillotina iba a cortar. Menudeaban los rayos, caía la lluvia, retumbaba el trueno, pero nada había sido bastante a dispersar el populacho curioso. Las calles, los puentes, las plazas estaban atestadas de gente. Los rumores de la tierra cubrían casi los rumores del cielo. Las mujeres, que designaron entonces con el gráfico nombre de lechuzas de guillotina, la perseguían con sus maldiciones. Yo sentía acercarse aquellos rugidos como se oyen los de una catarata. Mucho tiempo antes que se pudiese distinguir algo, onduló la muchedumbre y por fin pareció la carreta como un navío hendiendo las olas y pude distinguir la condenada a quien no conocía ni había visto nunca. Era una hermosa joven de 27 años, de rasgados ojos, de nariz perfectamente dibujada, de labios perfectos. Manteníase en pie, erguida la cabeza, no por jactancia, ciertamente, sino porque la obligaban a aquella postura las ataduras de las manos. Había cesado la lluvia, pero como la infeliz había aguantado el chaparrón durante los 3/4 de hora de camino, el agua que la inundó delineaba sobre las húmedas ropas los contornos de su cuerpo seductor. Parecía que salía del baño. La camisa roja de que la revistió el verdugo comunicaba extraño aspecto, siniestro esplendor, a la altiva y enérgica cabeza. En el instante mismo en que llegaba a la plaza, cesó la lluvia y un rayo de sol, deslizándose entre dos nubes, fue a jugar con sus cabellos que hizo irradiar como una aureola. Os lo aseguro, aun cuando hubiera tras de aquella joven un asesinato, acción terrible por más que vengue a la humanidad, aun cuando yo detestaba aquel asesinato, no hubiera sabido deciros si lo que veía era un apoteosis o un suplicio. Al reparar en el cadalso, palideció, y aquella palidez fue perceptible a causa de la camisa roja que le subía hasta el cuello, pero casi al mismo tiempo hizo un esfuerzo y acabó de volverse hacia el cadalso, que miró sonriendo. Detúvose la carreta. Saltó Carlota en tierra sin querer permitir que la ayudaran a bajar. Enseguida subió los escalones del cadalso, resbaladizos con la lluvia que acababa de caer, con toda la ligereza que le permitieron lo largo de su camisa y las ataduras. Al sentir la mano del ejecutor sobre su hombro para arrancar el pañuelo que cubría su cuello, palideció de nuevo. Pero en el mismo instante, una postrer sonrisa vino a desmentir aquella palidez, y por sí propia, sin que se le atara a la infame báscula, en un arrebato sublime y casi sonriendo, pasó su cabeza por la odiosa abertura. Deslizóse la cuchilla. La cabeza, separada del tronco, cayó sobre la plataforma y dio varios saltos. Entonces, oíd bien eso. Doctor, oídlo bien, poeta. Entonces, uno de los criados del verdugo, llamado Legros, cogió aquella cabeza por los cabellos y por una vil adulación a la multitud le dio un bofetón. A ese bofetón, os lo juro, a ese bofetón, encendióse aquella cabeza. Yo lo vi, no solo la mejilla abofeteada, sino las dos mejillas, y eso con un encarnado igual, porque el sentimiento vivía en aquella cabeza y se indignaba de haber sufrido una deshonra semejante ante la multitud. El pueblo vio también aquel rubor y tomó el partido de la muerta contra el vivo, de la guillotinada contra el verdugo. Pidió inmediatamente venganza de aquella indignidad e inmediatamente el verdugo fue entregado a los gendarmes y conducido a la cárcel. «Esperad», añadió el señor Ledru, viendo que el doctor iba a hablar, «esperad, no es eso todo. Quise saber qué sentimiento había podido arrastrar a aquel hombre a la acción infame que había cometido. Me informé del lugar donde estaba. Pedí un pase para visitarle en la abadía donde se le había encerrado. Lo obtuve y fui a verle. Un decreto del Tribunal Revolucionario acababa de condenarle a 3 meses de cárcel. No comprendía cómo había sido condenado por una cosa tan natural como la que había hecho. Le pregunté qué pudo inducirle a aquella acción. ¡Toma!, me contestó. ¡Vaya una pregunta! Yo soy maratista. Acababa de castigarla por cuenta de la ley. He querido castigarla por mi cuenta. Pero, le dije, ¿no habéis comprendido que es casi un crimen semejante violación del respeto debido a la muerte? ¡Calla!, me dijo Legros, mirándome fijamente. ¿Y qué? ¿Creéis vos que mueren los guillotinados? Sin duda. Oh, bien se ve que no miráis el cesto cuando están allí todos reunidos. Bien se conoce que no les veis torcer los ojos y rechinar los dientes por espacio de 5 minutos después de la ejecución. Nos vemos obligados a cambiar de cesto cada 3 meses por lo mucho que lo destrozan con sus dientes. Montón de cabezas de aristócratas que no quieren decidirse a morir. No me asombraría, por cierto, que un día algunas de ellas se pusiese a gritar ¡Viva el rey! Sabía ya todo lo que quería saber. Salí acosado por una idea que, en efecto, aquellas cabezas vivían aún y resolví cerciorarme de ello. Fin del capítulo 5. Grabado por Maritza Mateo en la ciudad de New York, Estados Unidos, el sábado 20 de noviembre del año 2021.